Llegaste a mi vida en el tiempo exacto, como lluvia fresca en suelo sediento. Cuidar de tu aroma se volvió mi pacto, y amarte en silencio mi mejor talento. Tienes la luz que el sol envidiaría, la calma que habita tras la tempestad. Eres el centro de mi geografía y el único puerto de mi voluntad. Pero a veces veo en tu mirada un rastro de invierno, un miedo que asoma queriendo apagar tu color. Y yo solo quiero ser ese refugio eterno que te proteja del frío y del dolor. El mundo es más gris si te falta la fe. No dejes que el tiempo tus pétalos quite. Yo estaré a tu lado siempre de pie. Mi flor hermosa, no te marchites. Bebe de mi alma, te doy mi raíz. No hay primavera que a ti te compita. Mi meta en la vida es verte feliz. Sé que los días a veces son duros y el viento golpea con cierta crueldad. Pero entre mis brazos estarás segura, somos un eco de la eternidad. No permitas nunca que nada te opaque, tienes la fuerza de todo un jardín. No habrá tristeza que hoy nos ataque, mientras mi mano te sostenga al fin. Y si el otoño intenta tocar a tu puerta, yo seré el fuego que te dé calor. Mantendré siempre la esperanza despierta, regando cada día nuestro gran amor. Mi flor hermosa, no te marchites, que el mundo es más gris y te falta la fe. No dejes que el tiempo tus pétalos quite, yo estaré a tu lado siempre de pie. Mi flor hermosa, no te marchites, bebe de mi alma, te doy mi raíz. No hay primavera que a ti te compita, mi meta en la vida es verte feliz. Simplemente verte feliz.